¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas de martes 14 de junio del año 2016. Estamos comenzando. Tres minutitos han pasado nada más de la hora 10 y estamos arrancando un nuevo Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a esta hora bien tempranito estamos Romina Gómez, quien les habla, y Yago Avellaneda está en la operación y puesta al aire de este programa. Y en un ratito se irán sumando más compañeros para colaborar en este programa que va hasta las 12 del mediodía y que recuerden pueden escuchar a través de las radios de la red, que ya les vamos a contar cuáles son en todo el país. Pero además la pueden escuchar en nuestra página web en www.rnma.org.ar. Recuerden que no solo pueden escuchar el programa en vivo, sino que también vamos subiendo los programas anteriores de los otros días de la semana y también las entrevistas que vamos compartiendo en este Enredando las Mañanas desde las distintas localidades desde donde sale este programa diariamente. Bueno, les contamos que los días lunes está saliendo el programa desde los estudios de Radio Pueblo, desde Jujuy. Los días martes estamos desde la colectiva radio desde Buenos Aires o desde Radio Voces de La Rioja, como es el caso de este martes. También los días miércoles estamos saliendo desde los estudios de Radio Zumba La Turba en la provincia de Córdoba. Los jueves desde los estudios de Radio La Retaguardia en Buenos Aires junto a Luis Sangió. Y los días viernes desde Radio La Caterva, también desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de Radio Estación Sur desde la provincia de Catamarca. También está siendo retransmitido este programa a través de Radio Pueblo y Capoma en la provincia de Jujuy. En el sur del país nos retransmite Radio La Negra en El Bolsón, Radio Nehuenché, Radio La Colmena en Plaza Huíncul, Radio La Rabia en Chubut. Y más en el centro del país, estamos siendo retransmitidos por Radio Zumba La Turba en la ciudad capital de Córdoba, Radio Roja en Casa Grande, también provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Animí, Sierras Chicas, cordobesas, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, de Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz del Centro de Formación Profesional número 24. También desde la provincia de Buenos Aires se nos retransmiten La Trinchera desde la localidad de Campana, también Radio La Barriada desde Florencio Varela, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga y Radio Libre de la localidad de Santa Teresita. completando el mapa argentino, Cuyo Noa, nos escucha Radio La Bulla desde San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces aquí desde La Rioja y Radio Estación Sur nos retransmite en la provincia de Catamarca. Bueno, vamos a estar recorriendo información en la mañana de hoy, tanto de nuestro país como también de Latinoamérica. Se cumplen 4 años de la masacre de Curuguatí, donde murieron 17 personas tras una larga lucha de campesinos por la recuperación de su territorio. Se van a estar haciendo actividades y acciones conmemorativas, tanto aquí en Argentina como en otros países de Latinoamérica y, por supuesto, en el hermano país de Paraguay. También vamos a estar repasando información respecto a Hachal, porque se cumplen 9 meses del derrame tóxico que se produjo en Veladero. También vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar en Santiago del Estero, donde se rechazó el beneficio, donde se dio beneficio de prisión domiciliaria a dictadores, y hay un rechazo explícito que ha manifestado la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a estar hablando de ese tema también. Y vamos a estar también en Buenos Aires, donde se realiza una nueva marcha por la educación pública y el boleto educativo. Alguno de estos, bueno, estos temas y algunos otros más vamos a estar charlando en la mañana de este Enredando las Mañanas que acaba de comenzar. Nos vamos a la primera pausa musical y enseguida ya comenzamos con la información. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué pasa, el desgraciado? Adelante. Estaba pendiente, un poco trambólico. Métanse su guaraní en el culo. Y Hitler, durante 3 años, ganó la Tercera Guerra Mundial. ¡Qué arte se salvó la limpiada! 1, 2, 3, 4, 6. Son parte en este proceso las siguientes personas: Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro Benítez, Néstor Castro Benítez, Juan Carlos Tillería Cáceres, Lucía Agüero Romero. ¿Cómo? Si los campesinos son las víctimas. Nadie investigó hasta ahora la muerte de los campesinos. ¿Por qué solo acusan a los campesinos? Entonces solo importa la vida de los policías. Y esto habla de una enorme parcialidad. Que se requiere fundamentalmente transparencia en la, el debate, en la ejecución, en el proceso. Más de 300 policías para desalojar 70 campesinos. Además, en el lugar había niños, ancianos y mujeres. Si yo hubiese estado ahí, ayudaba a los heridos. Y yo también. Pero hubo gente que por ayudar fue apresada. Y la fiscalía escondió muchas pruebas. Se perdieron videos fundamentales. No se realizaron autopsias. Policías y campesinos murieron con balas de fusiles automáticos. Esas armas malas que no disparaban, solamente las tenían los policías. No se asistieron a los campesinos heridos. Pero entonces este juicio no tiene sentido. Es una causa armada. Es una acción armada. Por culpa de todo esto, hay familias destrozadas. Niños y niñas huérfanos. Adolescentes traumatizados. Y 12 personas inocentes a punto de ser condenadas. Es tiempo de libertad. Curuguatl, absolución ya. Lo que acabamos de escuchar es un video que un poco refleja algunos segmentos de lo que fue la masacre de Curuguatí en el año 2012, específicamente un 15 de junio, es decir que estamos a poquito de cumplirse ya estos 4 años. Y bueno, queríamos hablar un poco de este tema. El video, como les decíamos, no solo recopila un poco también la cuestión de la discriminación con la que se mira y se vive en Paraguay, tanto al campesino como específicamente, digamos, también toda su cultura, su idioma, por ejemplo. Y al final había un relato también respecto a las denuncias que están haciendo los distintos movimientos sociales y organizaciones sociales de ese país de todas las cuestiones ilegales o dudosas por las que va transitando el juicio que se está llevando adelante para determinar algunas culpabilidades de lo que fue esa masacre. Aquel triste día en pocos minutos se terminó con la vida de 17 personas para continuar con la escandalosa acumulación fraudulenta que tiene como protagonistas a los sectores dominantes y también para desalojar al gobierno, de desalojar del gobierno a un presidente electo democráticamente. Esto es parte de un comunicado que está difundiendo el Movimiento 138, uno de los movimientos que está trabajando en pos de no olvidar esta masacre y de denunciar, como decíamos también, cómo se siguió, a pesar de todas las denuncias posteriores que se hicieron, cómo se siguió, digamos, criminalizando al campesino. Lamentablemente, dice el comunicado, esta masacre no solo es un episodio reciente en la historia de desposesión del campesino paraguayo. El juicio también absurdo que está culminando en Paraguay pretende castigar a los campesinos por buscar tierra para vivir y así garantizar que los ojeros puedan continuar saqueando al pueblo. Los campesinos son inocentes y no existe elemento alguno para sostener una acusación, un juicio, menos aún una condena. Una vez más, reclamamos la libertad de los campesinos y campesinas presos políticos por la masacre de Curuguatí. Bueno, y es tiempo de libertad, es la consigna con la que se está movilizando distintas acciones y actividades en todo Latinoamérica. Nosotros vamos a recordar que el jueves pasado, en este mismo programa, Enredando las Mañanas, se realizó una nota con Ángel Fernández Schechtman, que es observador por el juicio de la masacre de Curuguatí. Pueden encontrar esta entrevista, repito, del jueves pasado, el jueves de la semana pasada, donde, bueno, ahí Ángel Fernández hace un detalle de cómo se va desarrollando este juicio. Lo pueden encontrar en la página de la red en www.rnma.org.ar, en la sección programación. Allí van a encontrar Enredando las Mañanas y las entrevistas que vamos haciendo en todos los programas. Como les decíamos, en el marco de esta conmemoración, hoy martes 14 de junio, desde las 10 de la noche, se va a estar realizando una vigilia en Plaza de Mayo, esto es, las actividades que se realizan aquí en Argentina. A 4 años de la masacre de Curuguatí, no los olvidamos, luchamos con ustedes. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, para seguir hablando de este tema y un poco para también tener el testimonio de algunos compañeros y compañeras que están trabajando en la organización de estas actividades, pero no solo en la organización puntual de estas actividades conmemorativas de estos 4 años de la masacre, sino que vienen trabajando día y noche por recordar a estos campesinos y por seguir reclamando por la libertad y por la justicia por campesinos paraguayos y por el pueblo paraguayo en general, en pos de defender su territorio. Estamos con Delia Ramírez, ella es miembro del Movimiento 138. Hola Delia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buen día, muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias a ti también por atendernos. Delia, bueno, ahí estábamos recorriendo un poquito el documento que ha emitido el movimiento respecto a esta masacre que ocurrió un 15 de junio del 2012. Contanos un poco por ahí cuál es la realidad hoy en Paraguay, más que todo en relación a los derechos de los campesinos paraguayos, guaraníes, y cómo viene todo el proceso tras la masacre. Yo creo que el juicio a Curuguatí que se está realizando en Asunción en este momento es un poco una expresión de esa misma pregunta que me estás haciendo. ¿Cuál es la realidad del de la situación de los derechos de los campesinos? Porque lo que se está investigando no es la muerte de los campesinos en la masacre, sino la de los policías. Hoy mismo, en la sala de audiencias, la fiscala del caso pidió un minuto de silencio por los 6 policías fallecidos en la masacre. No lo pidió por todos los fallecidos ni por los campesinos. Entonces, me parece que seguir el juicio refleja la realidad y la situación y permite comprender cuál es esa situación de despojo, de no solamente de hacerlos invisibles como actor social y como actor político, sino de tratar de que desaparezcan, digamos, que son en este momento una población que molesta los intereses de la oligarquía sojera, ganadera, transnacional y también nacional en el caso de Paraguay. Claro, bien. Delia, y en este sentido, ¿cómo ha sido la organización del campesino, no solo en Paraguay, sino que creo que también esta masacre por ahí puso en los ojos de Latinoamérica un poco más atentos a lo que estaba pasando ahí? Y digo, ¿cómo fue la organización o cómo está siendo la organización de los campesinos allí en Paraguay puntualmente? Y ¿cómo ven que esto se reflejó en otras organizaciones campesinas o de liberación de la tierra, etcétera, en el resto de Latinoamérica tras la masacre? Bueno, el movimiento campesino en Paraguay es muy amplio, es diverso, entonces es muy difícil de hablar de la organización del movimiento campesino porque se hacen diferentes acciones y diferentes manifestaciones y también hay algunas diferencias en la visión política que tienen los diferentes grupos. Uh-huh. Este caso sí tiene la particularidad de haber llegado a la agenda internacional porque fue en la punta de lanza para que se realice 5 días después el juicio político al presidente Lugo, al presidente electo constitucionalmente, y en menos de 24 horas él mismo fue desalojado del poder y se viene todo un proceso de recrudecimiento y fortalecimiento de mecanismos que ya se estaban viendo y que nunca se interrumpieron en realidad, que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver con el autoritarismo, que tienen que ver con el despojo, con el avance del agronegocio, con los intereses de las transnacionales, o sea que fueron ganando cada vez más terreno y bueno, lo que se ve después del golpe es el recrudecimiento de esos mecanismos que siempre estuvieron a lo largo de estas décadas. Entonces, esa es la particularidad quizás del caso curuguatío del campesino organizado alrededor de esta causa, pero el movimiento campesino excede al grupo que estuvo vinculado a la masacre específicamente. Lo que hay que entender, digamos, también es que esta toma que termina en masacre no fue realizada de la noche a la mañana. Hacía 10 años que la gente que estaba en Marina Cue estaba habitando esa tierra, estaba haciendo todos los procedimientos necesarios para tenerla legalmente. Entonces, la masacre de Curuguatú es un artilugio, una conspiración que se realiza en un momento específico para, por un lado, disciplinar al campesinado en su forma de lucha, que es la toma de tierra, y por otro lado también para desalojar al presidente y continuar con todos estos mecanismos que, como vuelvo a repetir, nunca fueron interrumpidos, simplemente lo que hacen es profundizarse y recrudecerse. Claro, bien. Delia, ¿cómo sigue también la cuestión, ya que mencionas también la situación política que también trajo esta masacre, o los motivos políticos en general? ¿Cómo está hoy las instituciones o el marco institucional, si es que se recuperó o no, y cuál es la posición el lugar que están ocupando las organizaciones en pos de poder garantizar de alguna manera la institucionalidad, la democracia en ese país? Un dato que a mí me parece que es muy importante es que hasta el gobierno del presidente Lugo lo que había era que estaba legalizada es un evento transgénico, y luego de la masacre hasta el día de hoy hay 14. Uh-huh. Entonces hay un dato que es conciso vinculado a cuáles son los intereses que estuvieron por detrás de la masacre y con el golpe también. Claro. Claro. En cuanto a lo que tiene que ver con la institucionalidad, bueno, tuvimos primeramente el presidente golpista, el vicepresidente Federico Franco, que es quien conspiró también con los otros grupos, con no sabemos bien si con la única intención de estar 3 meses o 9 meses de presidente, el tiempo que llevó a llamarse a elecciones, o si realmente también es una hipótesis fuerte que es un ente, un actor pagado por estas multinacionales para que se pueda proceder a este tipo de proceso. Y después de eso, bueno, fue elegido Horacio Cartes, que es el actual presidente del Partido Colorado. Con su aparición en el escenario, produjo un regreso del Partido Colorado al poder, digamos que estaban muy ansiosos de que eso se produjera. Y bueno, vemos una serie de mecanismos que van en contra de los derechos de la población. Por un lado, la modificación de las leyes de defensa, que lo que van haciendo es flexibilizar todo el marco de derechos y de garantías y facilitando también la militarización del territorio. No hay que olvidar que es un territorio de fronteras. Por otro lado, vemos que se aprobó también la ley de alianza público-privada, que es también una concesión importante para los negocios privados por sobre los bienes públicos. Eso se hizo también con el aval del Congreso y es una de las causas o una de los reclamos fuertes de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales generalmente se están organizando pidiendo que se derogue esa ley. Y después se ve todo el recrudecimiento de criminalización de la protesta y de la pobreza, persecución en los diferentes niveles, un regreso de expresiones estronistas, un reconocimiento al trabajo, por decirlo de alguna manera, represor de algunos actores sociales que realmente deberían ser repudiados, como por ejemplo el fiscal Khalil Rashid, que fue por mucho tiempo quien encarnó la persecución a los campesinos en torno a la masacre de Curuguatú, y el gobierno de Cartes lo reconoce y le da un cargo ministerial. Entonces, pero no esperábamos otra cosa realmente de una persona como Horacio Cartes, un empresario que siempre hizo su caudal de dinero a partir de negocios ilícitos. O sea, no podíamos esperar de que regresara. No sé, no me gusta decir la palabra regresó porque no sé si hubo en algún momento una institucionalidad fortalecida en Paraguay. Y también una profundización de los índices de pobreza, eso, ni hablar, ¿no? Bien. Delia, bueno, sí. Me parece importante marcarlo porque hay gente que cree que porque los números de crecimiento en Paraguay, de la macroeconomía, son supuestamente los mejores de la región, cómo está el país, cómo está creciendo, y eso es una mentira. Eso es una mentira, y eso lo puede ver cualquier persona que se toma un colectivo, un avión a Paraguay y camina a las calles, y entonces que hagan ese ejercicio a ver si es cierto que esos números de macroeconómicos realmente demuestran un progreso, si esa concepción de progreso es tal, si ese es el concepto de progreso que uno desea para que la gente viva bien. Claro, claro. Bueno, Delia, desde ya agradecerte. La verdad que bueno, por ahí tendríamos muchísimas más preguntas seguro para hacerte y conocer de la realidad de Paraguay. Quisiéramos, bueno, por último, antes de despedirte, que nos cuentes un poquito sobre las actividades. Sabemos que en Argentina se va a estar haciendo una vigilia desde esta noche en Plaza de Mayo, esperando, y bueno, y otras actividades esperando, digamos, el 15, para recibir el 15 todos juntos y unidos ahí en la plaza. Exactamente. Bueno, en primer lugar, invitarlos a todos y todas. Esta noche vamos a estar desde las 10 de la noche en Plaza de Mayo. Tenemos preparadas diversas actividades para transitar la llegada de las 12, porque la fecha de la masacre es el 15 de junio. Entonces, el 15 de junio se cumplen 4 años y vamos a estar ahí todos haciendo resistencia, haciendo el aguante. Y esta actividad que se hace acá en Argentina se incorpora a un cronograma de actividades que se están realizando en Paraguay ya desde el lunes, digamos. Todos los días hay 1, 2 o 3 actividades con los presos políticos, con los familiares de las víctimas, en el albergue, en la calle, frente al Poder Judicial. Entonces, los esperamos a todos y todas esta noche. Y agradecemos también la infinita solidaridad que estamos recibiendo de un montón de organizaciones, de un montón de gente, y saber también que mañana estaremos con los compañeros hondureños en el obelisco, apoyando, pidiendo justicia para la compañera Berta Cáceres, porque todos estos casos no son de países, son de América Latina. Es el dolor de América Latina que va reventando en cada uno de estos países. Entonces, bueno, los esperamos y los necesitamos también. Entonces, ahí estaremos. Bien, muchísimas gracias, Delia, de nuevo. Un abrazo y, bueno, estaremos en contacto por cualquier novedad, sobre todo respecto al juicio también. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Delia Ramírez del Movimiento 138 comentándonos un poco respecto a la realidad paraguaya tras estos 4 años de la masacre de Curuguatí y un poco contando las razones, ¿no?, políticas y económicas que llevaron a esta masacre y también que están llevando adelante hoy el juicio, ¿no?, que, como decía Delia, que claramente es contra los campesinos y no hay ningún determinar el fallecimiento de esclarecer el fallecimiento de los policías y de ningún modo de la cantidad de campesinos también que fallecieron ese día en la masacre. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, ya volvemos, tenemos más información en este Enredando las Mañanas. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir a la hermana provincia de Santiago del Estero, porque bueno, queríamos contar un poco respecto a una publicación, un documento público que expresaron la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y familiares de detenidos, desaparecidos y expresos políticos de esa provincia, en repudio a un fallo del Tribunal Oral Federal de esa provincia de otorgar prisión domiciliaria a dos represores que actuaron durante la última dictadura militar. Estamos hablando del Tuerto Albornoz, como se lo conoce, y también otro, Omar Lasarte, también otro militar. Y estamos con Luis Garay, él es miembro de esta Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, que nos va a comentar un poco respecto a este documento que emitieron, pero más específicamente el fallo y novedades al respecto. Hola Luis, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, buen día para usted. Con respecto a la decisión que tomó el Tribunal Oral Federal de Tucumán, con respecto a esta práctica que se está haciendo ya casi moda de otorgar libertades domiciliarias a represores renombrados y responsables de crímenes atroces. Nosotros creemos que esto va tomando se va haciendo una práctica, digamos, en los tribunales, algo que realmente pensamos que tiende a desmontar la política de juicios y las condenas, ¿no? Merecidas condenas a los responsables. Si bien hay cuestiones humanitarias que yo creo que es necesario contemplar, nosotros en esa nota tratamos de llamar la atención a los jueces sobre la displicencia con la que otorgan esas libertades domiciliarias, ¿no? O prisiones domiciliarias. Claro. Luis, en este sentido, quisiéramos saber un poco, quién es el Tuerto Albornoz y Omar Lasarte específicamente, cuál fue su participación durante la última dictadura y también cómo se están llevando adelante los juicios allí en Santiago, qué adelantos y retrocesos, claramente ustedes esto están manifestándolo como uno de esos retrocesos, pero ¿qué otras cuestiones hay respecto a los juicios para esclarecer la verdad allí en esa provincia? Bueno, en general, ¿quiénes son? El Tuerto Albornoz es un conocido represor de la provincia de Tucumán, responsable responsables de múltiples secuestros, privaciones de libertades, torturas y homicidios, condenados en tres oportunidades a prisión perpetua, como Lasarte, que si bien siempre ha sido alguien no muy conocido, de un perfil bastante bajo, pero de una gran responsabilidad, porque ha sido el responsable de inteligencia durante el operativo Independencia en la policía de Tucumán, ¿no? Un ex-militar. También responsable de múltiples secuestros, detenciones ilegales, torturas y demás. O sea, no son personajes desconocidos en el ámbito lamentablemente, tristemente célebres, diríamos. Claro. Nosotros creemos que en realidad hay una política a nivel nacional que está tendiendo a desmontar todo lo actuado con respecto a el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina. Es decir, no son casuales las prisiones domiciliarias, como tampoco es casual el hecho de que de a poco se va introduciendo nuevamente la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Hace muy poco en Catamarca la Cámara de Casación Penal dictó la libertad de los responsables de los fusilamientos en el año 74 por no considerar crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. El fusilamiento de 17 compañeros la publicación del Nuevo Nunca Más sin todas las modificaciones sufridas en el 2011, o sea, tal cual se publicó en el año 1984. Son medidas que tienden, de alguna manera, a instalar nuevamente el concepto de que no hubo genocidio, que no hubo terrorismo de Estado, hubo excesos en la represión, sí, y como tal deben ser juzgados. En ese sentido, creemos que se van dando pasos desde el gobierno que, de alguna manera, ha determinado ya que no es una política de Estado, sino fundamentalmente un problema judicial. Frente a eso, nosotros estamos advirtiendo, abriendo el paraguas por lo que posiblemente intenten hacer en un futuro. Uh-huh. Es decir, por eso estamos, digamos, atentos a cada paso que se da, y que son cuestiones que tanto estas prisiones domiciliarias como todos los pequeños actos que se van realizando apuntan en esa dirección. En Santiago del Estero, bueno, nosotros tenemos un juicio pendiente que involucra a altos funcionarios militares de la época, al ex jefe de policía durante el proceso o la dictadura militar, al subjefe del batallón ingeniero de combate 141 y a dos altos funcionarios judiciales, un ex juez, en el caso de Liendo Roca, y el fiscal federal de aquella época, Santiago Olmedo. Pero es un juicio que viene muy demorado, ya lleva prácticamente casi 14 años de gestión. Hoy estamos con el inconveniente de no poder constituir tribunal. Estamos a la espera de poder hacerlo, pero bueno, en un proceso que a lo que nos tiene acostumbrado la justicia, ¿no? Claro. Muy lento y esperando las resoluciones que nos permitan continuar con estos juicios. Claro, bien. Bueno, Luis, por último, consultarte si hay algún proceso que se pueda seguir para revertir este fallo o no, y bueno, de qué es lo que se está pensando desde la asociación y también desde familiares de desaparecidos y expresos políticos, para tratar de que estos retrocesos no sigan avanzando. Hola. Hola. Hemos perdido comunicación. Hola. Hola, hola. Bueno, lamentablemente perdimos comunicación, hemos tratado de restablecer, pero ya nos da el contestador, quizás algún problemita con los aparatos receptivos del otro lado. Estábamos hablando con Luis Garay, él es miembro de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, y justamente, bueno, nos contaba este llamado de atención a través del cual están, bueno, no solo denunciando la prisión domiciliaria, la decisión de este Tribunal Oral Federal de otorgar la prisión domiciliaria para dos represores que han tenido no una participación de subordinados, sino que han estado en la dirección, concretamente han sido sujetos con altos cargos en Santiago del Estero, bueno, comentándonos respecto a cómo están ellos desde la asociación denunciando esto, como también retrocesos en el marco de los juicios que se están llevando adelante, no solo en Santiago del Estero, sino que bueno, ahí nos daba ejemplos también de Catamarca, Tucumán, cómo están viendo esta misma realidad. Luis Garay, entonces, de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde Santiago del Estero. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. Tenemos más información para compartir con ustedes en esta mañana de Enredando las Mañanas, casi las 11, y ya volvemos con más información. Sin vida.

como decíamos, provincia de San Juan. Recordemos que los vecinos se enteraron de esta situación por mensajes de WhatsApp, ni siquiera por las autoridades que recién hablaron del tema un día después de que, bueno, los vecinos conocieran esta situación. Después de esto, se dieron a conocer también realidades terribles como enfermedades en niños que fueron confirmadas producto de este derrame. Y estamos en comunicación telefónica con un miembro de la regional Cuyo Noa que han emitido un comunicado justamente conmemorativo por estos 9 meses. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, Romina. Buen día a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, queríamos un poco dialogar con ustedes para que nos cuenten cómo está Hachal tras estos 9 meses en los que ha pasado luego del derrame de este 1.000.000 de litros de solución cianurada sobre el río. Bueno, nosotros seguimos en lucha, seguimos trabajando para que la memoria no se pierda. Ayer proyectamos un video con un resumen de todo lo que se ha hecho durante estos 9 meses y cerramos con una caravana que ya es simbólica para nosotros, donde todo el pueblo nos acompaña. Bien, contanos en respecto al tema de salud y las distintas realidades o las situaciones con las que se han encontrado en estos 9 meses tras el derrame. El tema de salud es un tema muy conflictivo porque desde salud pública todos los entes competentes con respecto a la salud que dependen del gobierno están haciendo todo lo posible por tapar estas situaciones. Sí hemos tenido casos de chicos con muchísimas reacciones en la piel sobre todo, y hasta hemos tenido lamentablemente un caso de análisis confirmado de metales pesados, que es lo que más preocupa, porque los análisis progresivos que se están haciendo cada vez muestran más altos los índices de metales pesados en el agua. Uh-huh. Bien. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades, Noni? Mira, las autoridades tienen como caballito de batalla que lo ha tomado también el mismo discurso el ministro de Medio Ambiente y toda los que lo siguen a él, ¿no? El caballito de batalla de ellos es que el agua de Hachal e Iglesia históricamente tuvo arsénico y cloro en niveles elevados, pero aún así aptos para el ser humano. Lo que no dicen es que esos niveles se han elevado en algunos casos y en algunos puntos hasta el 1000%. Y no solo figuran arsénico y boro, que sí, nuestras aguas históricamente lo han tenido. Aparecen muchos otros metales pesados que obviamente ni siquiera mencionan. Claro, bien. Noni, bueno, respecto a esta situación, ¿cómo actualmente la mina está funcionando? La clausura, porque también se habló en un momento de que se clausuraba el emprendimiento. ¿Hoy en qué situación está la mina? Mira, la mina en este momento está trabajando a pleno, como si nada hubiese pasado. En aquel entonces, a los 10 días, cuando Oritza, que es el juez de la zona, acá en Hachal, que es de Hachal la Iglesia, cuando él toma la causa, determina 10 días de suspensión a la mina para ver qué pasaba, para hacer las investigaciones pertinentes. Ni siquiera se llegaron a cumplir los 10 días. La mina a los 8 días ya estaba funcionando con total normalidad. Desde esa época hasta entonces no ha dejado de funcionar. De hecho, cuando sube la comisión que determina Tassanello, y cuando sube Morán también, que subió con anterioridad, el gerente de Sabe les manifiesta que a Bafi le quedan por lo menos 11 años más de trabajo. Bien. Noni, respecto a esto, bueno, ustedes están actualmente con una carpa, puede ser, una carpa que han instalado en una de las plazas principales del pueblo como símbolo de resistencia. Sí, nosotros anteriormente hacíamos las asambleas en el centro de la plaza departamental. Cuando nos reuníamos, cuando nos constituimos como asamblea por el tema del uranio. En este ir y venir que estábamos constituyéndonos como asamblea, aparece lo del 13 de septiembre. Es ahí donde se decide levantar una carpa. En realidad ahora es una carpa gracias a la UAC que nos trajo la carpa histórica de Samatina, que es la que tenemos nosotros ahora, y está instalada frente al municipio en la plaza departamental. Bien. Bueno, Noni, nada, primero agradecerte esta comunicación, y bueno, solidarizarnos con la situación que está atravesando allí en Jáchal. No sé si te quedó alguna cosa más para contarnos sobre esta realidad, algo más que quieras agregar en el marco de estos 9 meses, que creemos que lo importante de esto tiene que ver con no perder la memoria, ¿no? Y recordar lo que pasó y sobre todo hacer un llamado de atención a esto que nos decías recién, ¿no? De que Barrick, a pesar de esto, sigue funcionando. Sí, sí quisiera decirle a toda la audiencia que necesitamos de todos. Hoy Jáchal e Iglesia somos La Rioja, somos Catamarca, somos Mendoza, somos toda la cordillera, somos toda la república, porque no podemos obviar que el derrame que se produjo el 13 de septiembre contaminó la cuenca del río Jáchal, que comprende 5 ríos de 5 provincias de nuestra república. Es decir, no solo nos hemos visto afectados nosotros, son 5 provincias. Y el gobierno que hace caso omiso a esto y sigue hablando de minería sustentable y segura, no solo que no atiende a estos llamados, sino que, bueno, lamentablemente nosotros tenemos la noticia de que ahora en agosto comienza a trabajar la mina del Carmen, que está a muy pocos kilómetros de Veladero. Y para este año tienen pensado continuar con Chita, que también está a kilómetros de Veladero. Ni hablar de que se volvió a reactivar Pascualama, que es un emprendimiento binacional, uno de los más grandes de Latinoamérica. Es decir, necesitamos unirnos como pueblo argentino y entender que la mega minería no es sustentable, no es vida, que el agua es nuestra y tenemos que defenderla, porque evidentemente nuestros gobernantes no lo van a hacer por nosotros. Te agradezco, Romina, muchísimo. Abrazo la solidaridad y espero que nos sumemos todos en esta lucha. Así será, Noni, me parece lo fundamental poder difundir y dar a conocer esto que vos estás contando, visibilizar estas realidades. Así que, bueno, gracias a ustedes también por la resistencia cotidiana que hacen por esto. Un abrazo y, bueno, cualquier novedad estamos en contacto y a disposición. Listo, muchísimas gracias. Un beso grande a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, importante allí la información que nos brindaba la compañera Noni. Ella es miembro de la regional Cuyo Noa, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Bueno, no solo que Barrick está funcionando y que lo ha hecho 8 días después del derrame de este millón de litros de solución cianurada sobre el río Jáchal, sino que además la intervención de nuevos emprendimientos megamineros allí en la zona de Jáchal mismo, ¿no? Bueno, y pidiendo esta solidaridad para todo el pueblo argentino, que se pueda ver esta política de Estado que viene encarándose hace ya varios años en Argentina y que se viene profundizando en este último tiempo respecto a bueno, cuáles son las decisiones de producción y que en este caso tiene que ver con la mega minería. Nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos, tenemos más información para compartir. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces esta culpa un cielo lo que ahora no brilla. A contar lo que hizo en la noche del 6 de febrero. No sé por qué, pero ocurrió. Yo estaba quemado y agarré su cabeza con fuerza a golpe del piso. Mi corazón, tengo la garganta de sus mejillas. Las que yo supe besar con emoción febril y ahora ya no existen más. Libre porque ya no. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ir al hermano país de Uruguay para conocer un poquito más respecto a un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia de ese país que fue acordado el pasado 1 de junio y que tiene que ver con la ley de medios de ese país. Recordemos o aclaremos que en Uruguay hay una ley específica de radios comunitarias y en este caso el fallo de la Corte tiene que ver con un recurso que presentó la empresa multinacional DirecTV respecto a que esta ley viola la libertad de expresión y afecta el derecho de propiedad. Por esto, bueno, la Corte emitió este fallo manifestando que colinden algunos artículos con la Constitución de la República. Y para hablar de este tema, para que nos cuente un poquito más respecto a este fallo y también de la realidad específica de la normativa de la comunicación allí en Uruguay, estamos con Nicolás Zacarón, el miembro de la Federación de Radios Comunitarias de Uruguay. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya hemos tenido la posibilidad con Daniel Giovannini de la colectiva y los compañeros de allí de estar al aire alguna vez en algún contacto. Y bueno, para nosotros es un gusto. La verdad que sí, sabemos que vienen trabajando también ustedes en lo que es la organización de los medios comunitarios en ese país. Sabemos que hay varios también, que hemos tenido oportunidad de intercambiar también algunas ideas respecto a las leyes, ¿no? De nuestros países. Y bueno, y justamente nos damos con esta información en estos días sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, que nos gustaría que nos cuentes un poquito más. Bueno, nosotros el proceso global legal en Uruguay tenemos una particular posición. Nosotros le hemos contado varias veces a los compañeros que la ley, por ejemplo, que regula las radios comunitarias particularmente, una ley que data del año 2007, creo que es la 18.331, es una ley que el poder político levantó prácticamente textualmente de lo que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, de su proyecto legal. O sea, la ley en los papeles, en sus decires, es una ley perfecta, se podría decir. Es una ley garantista, es una ley que vos la lees y no tenés nada para agregarle. ¿Qué sucedió con las radios comunitarias posterior a esa ley? Bueno, no sucedió nada, no ha cambiado en nada, y si hay algún cambio es para peor, porque ahora los proyectos comunitarios están envueltos en madejas legales infinitas, en trámites burocráticos que no se terminan nunca, en limitaciones desde el área técnica, donde nosotros estamos limitados en la cantidad de vatios. No, la ley no dice nada de eso, pero sí el instituto que regula, que reglamenta la cuestión técnica, que aquí en Uruguay se llama la URSEC, tiene sus trapisondas. Todos estos poderes están vinculados a los grandes medios de comunicación. Entonces, de alguna manera, solucionaron un problema para la tribuna, y desde el punto de vista político no ha sucedido nada. La publicidad oficial sigue sin aparecer. Ahora, antes nos regulaba, estamos en un vacío legal, ahora nos regula el mercado de alguna manera, y no ha sido una solución. Respecto a la ley de medios en particular, y de la sentencia de la Corte, donde fueron declarados inconstitucionales algunos de los artículos de la ley de medios, o de la llamada ley de medios. La ley se llama la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Se le llama ley de medios, un poco argentinizando el término en función de todo, sí, el proceso que sucedió allí. Tiene que ver con revocaciones, pedidos que hacen las empresas de comunicación que ven lesionado algún interés económico en particular. Particularmente estas últimas impugnaciones tienen que ver con la empresa DirecTV, que se ve perjudicada en lo económico en algunos puntos de la ley. Pero no se vayan a creer que esta ley garantizaba la democratización de los medios de comunicación, ni mucho menos. Hay, sí, un enfrentamiento entre poderosos por intereses económicos, como a veces sucede cuando hay enfrentamientos por la televisación de un mundial entre una empresa y la otra, y bueno, y ahí sí se esgrimen cosas como la libertad de expresión o la madre en coche, que en verdad son cantos de sirena, no van al fondo del tema. Entonces, en lo que yo les puedo aportar sobre este tema es una cuestión mucho más, me parece a mí, filosófica, y no tanto lo concreto o coyuntural sobre las revocaciones en sí, porque ningún medio de comunicación alternativo en Uruguay, de la Federación de Radios o de la red de medios que estamos creando aquí, vemos este proceso de ley de medios como un proceso hacia la democratización de nada, ¿no? Lo vemos como si, en algún punto, como una herramienta de control del gobierno del Frente Amplio para poder paliar de alguna forma el poder de los medios de comunicación, casi siempre vinculados a la derecha, o casi todos vinculados a la derecha vernácula, en una lucha de poderes entre el partido de gobierno y la oposición mediática de derecha. En esa guerra, por supuesto que hay intereses económicos, formas de tratar de controlar un poco los contenidos para que estos medios no le den tanto palo al gobierno, pero todo este debate queda por fuera de lo que sería una verdadera y profunda democratización de los medios, que igual también sabemos no depende solamente de la coyuntura de estos sectores, sino de un proceso mucho más profundo, ¿no? Claro. Nicolás, ahora una consulta. Vos nos hablabas al principio de la ley de radios comunitarias, que bueno, esta ley del 2007, que no sería la ley a la que nos estaríamos refiriendo, que DirecTV presentó inconstitucional, digamos. Sería la ley que regula el resto de medios, sería. Claro, ellos hicieron una ley específica para nosotros, digamos, y esta ley no abarca a los medios comunitarios. Sí, de alguna forma genera lo que es la televisión digital, la apertura de que nuevos empresarios puedan entrar a participar en el mercado, nuevos actores, casi todos actores también vinculados al gobierno. Ahí entraría también el canal del PIT-CNT, la central o la convención de trabajadores del Uruguay, la central única que tenemos acá, y algunas organizaciones sociales. Pero no tiene nada que ver la ley de radiocomunicación comunitaria con el espectro comunitario que se promulgó y ya está aprobada en el 2007, con esta que tiene que ver con una cuestión básicamente de los medios privados y de la apertura de que otros privados, otros empresarios puedan también ingresar al mercado de la futura televisación digital y el inminente apagón analógico. Claro, claro. Bueno, respecto a eso te iba a consultar. Por un lado, entendemos que además hay alrededor de unos 17 recursos más que te estarían como esperando ser analizados por la Corte, y hay algunas declaraciones del fiscal de la Corte, Jorge Díaz, que plantea que la ley de medios, esta ley a la que nos estamos refiriendo, tiene al menos 23 artículos que son inconstitucionales. Digo, todas estas cuestiones, ¿cómo lo analizan ustedes en relación a el mercado de medios, cómo se viene abriendo en Uruguay en estos últimos, ponele, 10 años, y qué tipo de jugadores están dentro de esos medios? Digo, si son solo empresarios vinculados a los medios, si hay funcionarios, si hay empresarios vinculados a otro tipo de empresas y que también incurren en lo mediático, y que esta ley viene a abrirles, digamos, un panorama mucho más, digamos, contenedor para estos intereses comerciales. Bueno, la ley, si la marcamos como lo hablamos al principio, la guerra entre los poderosos, teniendo como poderosos a un gran poderoso que son los monopolios privados de comunicación, que responden a empresarios, donde aquí en Uruguay aparte hay un monopolio, o sea, los medios, los canales abiertos, también son los dueños del cable, y manejan todos los medios en Uruguay, y que están todos vinculados al poder económico. Y teniendo como su rival el gobierno de izquierda Frente Amplista, con todas sus contradicciones, tal vez en los últimos procesos, en los últimos años, cada vez menos de izquierda, cada vez con menos contradicciones, pero que en sí combate de alguna forma contra estos grandes medios, no para exterminarlo, sino para ganar determinada porción de poder, para tratar de preservarlo. En ese plano podemos decir que los conglomerados privados es como, viste, cuando tenés un piso encerado, inmaculado y que está muy limpio y que cualquier pelusa te molesta. Bueno, esta gente actúa igual, ¿no? Ante cualquier intención del gobierno de regularizar, sustraer, ampliar, dejar que nuevos empresarios más pequeños, de alguna forma sociabilizar un poco, obviamente que hay esta arremetida que cuenta con la complicidad de la justicia, que en este país no, por supuesto que no es independiente, responde al poder político, al poder económico, básicamente, que es el que maneja el país. En ese plano hay casos muy anecdóticos, por ejemplo, la coordinación o el conglomerado de agencias de publicidad del Uruguay, que se llama, no recuerdo el nombre, es donde están todas las agencias de publicidad juntas, ¿no? Hay un artículo de la ley de medios que regula el uso de la publicidad, los minutos, que regula, porque vale la pena aclarar, no sé cómo es en Argentina, que acá, que el Estado, que es tan regulador para los medios comunitarios o para los pobres, para los ricos, viven en una profunda, en una total liberalización anárquica. Entonces, las ondas de los medios, de los canales de televisión, el Estado, son del Estado, pero las usan los canales sin tiempo de revocación. O sea, no hay, es un contrato por herencia, para siempre. No entra eso dentro de ninguna figura legal. Lo que intenta esta ley de medios es regular un poco eso. Y Y los poderosos le parece que eso es algo que atenta contra su libertad, claro, atenta contra su libertad de expresión, contra su libertad de empresa, ¿no? Que a veces se confunden los términos entre libertad de prensa sí. y libertad de empresa. Sí, acá sí. está muy claro eso. Bueno, te contaba lo de las agencias de publicidad. Ellos tienen un organismo que regula, se autorregula la publicidad. Y como ellos se autorregulan la publicidad, la parte ética, los contenidos, si muestran o no la, la cosificación de la mujer, la utilización de menores, como ellos tienen su propio tribunal, no quieren que el gobierno y el Estado tengan uno. Entonces se quejan porque dicen, yo, nosotros ya tenemos. Entonces es como si nosotros dijéramos, bueno, nosotros entonces no vamos a hacer nuestro propio, o sea, la red de medios de Argentina hace su propio contralor, y le dice al gobierno y al Estado, no vengan a jodernos porque nosotros ya nos autorregulamos. Bueno, ellos pretenden esta esa autorregulación para ellos, pero no para el resto. Y nosotros, lo que obviamente ahí opinamos que es muy lindo eso filosóficamente, pero sí es para todos. Si es solamente para los que tienen el poder económico y el dinero y el poder político, es una, de una injusticia atroz. En ese marco, la ley de medios... Esta ley de medios tímida, muchas veces cómplice, porque en las designaciones de nuevos canales terminaron designándoselos a los propios dueños de los medios, ni siquiera logra arrebatarles esa migaja, ¿no? Siendo condescendiente con sus intereses, tampoco lo logra. Creo que queda mostrado que con los poderosos no hay mucha negociación posible, ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Nico, bueno, nada, nos quedaríamos quizás charlando un poquito más sobre este tema, pero se nos está yendo el programa. Desde ya agradecerte esta comunicación a lo lejos, y bueno, nada, estar a disposición y en contacto permanente para seguir pensando las regulaciones en relación a los medios, y que tiene mucho que ver también con la participación de la ciudadanía en la cosa pública, ¿no? O sea, estamos hablando de quiénes dicen lo que pasan y cómo lo dicen, y los intereses que se representan en los medios, que no es cosa menor, digamos, para las democracias en las que vivimos. Así que nos agradecemos la nota. Yo les agradezco a ustedes y les pido disculpas de alguna forma, porque en estos temas capaz que a veces hay que ser más específico o opinar más sobre el tema. A mí me cuesta mucho, por una cuestión de mi pensamiento filosófico, ceñirme a determinado jueguito de si la ley es inconstitucional o no, porque en verdad me dan ganas de dar este otro análisis, porque me parece más real y es más complejo, lo sé. Entonces les pido disculpas. No, y por otro lado, me quedo con lo último que vos decís, ¿no? Acá está todo, más allá de toda esta madeja de leyes y contraleyes y de poderes, todo lo que define es que el pueblo organizado, los explotados, en esa organización le dediquen un ratito a la comunicación, a decir cómo, para qué, a utilizar los medios, porque esa es la democratización de la comunicación que queremos todos los que luchamos. Así que bueno, un abrazo a ustedes y bueno, iremos por esos alfajores de La Rioja alguna vez. Bueno, aquí te esperarán más aceitunas y aceite de oliva que alfajores, quizás. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Nicolás Carón, de la Federación de Radios Comunitarias del Uruguay, contándonos un poco respecto, en realidad específicamente sobre el fallo de la Corte Suprema de ese país respecto a la violación, de que viola la expresión y afecta el derecho a la propiedad, un fallo que se, digamos, sale a partir de un recurso presentado por DirecTV en contra de algunos artículos de la ley de medios de ese país, pero también contándonos varias cosas más respecto a cómo está el mapa de medios y la realidad mediática en Uruguay. Bueno, última pausita nada más para despedirnos y bueno, ya volvemos para decirles chau. ser. El que se quedó es porque no se fue. Y en la esquina hay feo olor. Si no hace frío, hace calor. Lunes de noche, no hay dónde ir. Igual mejor para qué salir. Si me pegan los vecinos, si no les doy plata para el vino. Y si me pregunta algún podrido, ¿por qué no te vas de este pueblo podrido? Le digo, no me hagas poner violento y escucha lo que estoy diciendo. Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos llegado ya al final del programa de hoy de Enredando las Mañanas. Nos estamos despidiendo. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar y escuchar todos los programas en www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden escucharlo en vivo y en directo de lunes a viernes de 10 a 12 y también escuchar los programas grabados que vamos subiendo, las entrevistas. Si te interesó alguna más que la otra y querés volver a repetir o te perdiste de alguna, ahí en la página lo podés encontrar. Estuvimos en el programa, Pablo Díaz Mayorga estuvo en la producción, Yago Avellaneda en la operación y puesta al aire, y quien les habla, Romina Gómez. Nos estaremos reencontrando mañana en Enredando las Mañanas, saliendo desde los estudios de Zumba la Turba, desde la provincia de Córdoba. Un abrazo. Esperamos que hayan disfrutado el programa. Nos reencontramos mañana a las 10. Especialmente se lo quiero dedicar a los compañeros de Antena Negra TV, que es una señal que emite como a nosotros nos gusta y que